allá muy cerca del Cauca, en un humilde lugar, vive una niña muy linda con su mamá y su papá. Si quieres saber su nombre, yo te lo voy a contar. Juanae, Juanae, fue que la hicieron bautizar. Sin mentiras, sin engaños, había pasado los años, los 15 iba a completar. Óigame, mamá y papá, con una fiestica quiero celebrar. José María, su padre, trabajaba hasta bien tarde. Su madre también cosía toda la noche y el día. ¿Y qué? ¿Y qué fue lo que pasó? Que la plata no alcanzaba, por más que ellos trabajaban. Oye, Juanita, por Dios, tu fiestica se dañó. Lo siento, mijita, esa es la situación. Ya no llores, hija mía, le dijo José María, que aunque no tenga fortuna, queda toda la vida. No estés triste, hija, por Dios, te regalo esta canción. Juanae, Juanae, duerme que tienes mi corazón. Juanae, Juanae, duerme que tienes mi corazón.